en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos, 25 de agosto de 2014, lunes, arrancó la liga. Nueva temporada, temporada de ilusión, con ganas, pero con la primera en la frente. También es normal lo que ayer sucedió en Camp Barça. El Elche nunca pudo frente a un Fútbol Club Barcelona muy superior. Un Messi muy enchufado destrozó la defensa blanquiverde. No estaban Neymar ni Luis Suárez, tampoco Piqué. ¿Y para qué? Si estaba un tal Munir. Bueno, que esa no es nuestra guerra, está claro. Que si en algún partido el Elche no es el Elche, es en Can Barça, como ya vimos la temporada pasada y como vimos ayer. Pero bien es cierto que nos quedamos con ganas de ver a un Elche algo más valiente, sobre todo a raíz de la expulsión de Mascherano, que dejaba al Barça con uno menos. Pero nada más arrancar el segundo tiempo, el chaval de 18 años cascó el 2-0 y todo acabó. Festival Messi terminó el minuto 18 con otro gran gol. Esto no acaba más que empezar en una semana importantísima para los intereses del club a nivel económico y deportivo. Lo uno va intrínsecamente ligado a lo otro. Hoy le preguntaremos precisamente por todo eso al director deportivo, a Víctor Horta, esta noche en A Todo Gol. Estrenamos nueva temporada de A Todo Gol a las 10 de la noche y nuestro primer invitado será el director deportivo Víctor Horta, que evidentemente mucho tendrá que contarnos de ese control presupuestario, de si finalmente se van a inscribir a los cuatro que no se les pudo hacer ficha, si se va a poder fichar a Cañas o alguno más, porque el mercado cierra el próximo lunes a las 12 de la noche, es decir, en una semana, el día 1 de septiembre. Ese día ya conoceremos si el Elche es el Elche de la segunda vuelta en el Martínez Valero, porque el domingo se enfrenta al Granada, a una hora infame, eso sí, a las 11 de la noche, un partido que empezará en un mes y que acabará en otro. El 31 de agosto dará comienzo y finalizará el 1 de septiembre. Y por cierto, buenas noticias con la lesión de Jonatas. Al final se queda en un susto, esguince de tobillo. Veremos si finalmente puede llegar a tiempo para el partido de Granada. Bueno, pues esos son nuestros argumentos en este lunes en el que empezamos ya también con nuestras tertulias. Y eso es lo que vamos a hacer ya, abrir fuego para conocer con nuestros invitados qué les pareció ayer el Elche, cómo pinta el Elche para esta temporada después de los partidos de pretemporada, después de lo visto ayer, de lo que todavía pueda faltar por llegar. Bueno, pues todo eso lo vamos a empezar ya a escuchar, el análisis y la reflexión de nuestros invitados, que son los habituales en los últimos tiempos. Nos acompaña nuestro compañero David Marín, de Radio Marca y también del diario Marca. David, buenas tardes. Buenas tardes. También nos acompaña David Aranda, presidente de la peña Sentimiento Franjiverde. David, un habitual ya en estas tertulias, buenas tardes. Buenas tardes. Y también nos acompaña desde hace unos meses el presidente de la Asociación de Veteranos del Elche Club de Fútbol, exjugador del Elche Club de Fútbol, Fernando Mancebo. Nando, buenas tardes, Nando. A ti no te escucho, no sé por qué motivo y por qué razón, ahora sí. Eso, será mucho peor, ahora sí, ¿verdad? Ya, pues, ¿no? Buenas tardes. Como una bomba. Bueno, lo primero que os pregunto es ¿qué sensaciones os deja la derrota ayer en Can Barça por 3-0? Empezamos de derecha a izquierda, si queréis. Nando, por ejemplo. Bueno, pues la verdad es que es difícil de definir, ¿no? Primer partido, le falta rodaje a todos los equipos. Es normal que contra un equipo como el Barcelona, que aunque le falte rodaje, tiene futbolistas que lo suplen con la calidad que tienen, es mucho más difícil ver al Elche en cómo va a ser, sobre todo en este inicio de temporada. También yo creo que le faltan cosas por llegar, creo que le faltan cosas por definir. Y bueno, no es el mejor partido para poder, como te he dicho, definir un poco lo que va a ser el Elche. Yo al principio lo vi bastante bien, como el año pasado. Defensivamente estaba bien, estaba impecable. Nos falta quizá, pues al defender tan, como no se puede ser de otra manera contra Barcelona tan atrás, pues nos falta llegada, pero bueno, es un primer partido, falta mucho. Y yo creo que, bueno, decir ahora mismo cómo está el Elche, pues es un poco arriesgado, ¿no? Yo lo vi bien, creo que está en la línea que puede dar durante toda la temporada. Defensivamente lo vi centrado. Tuvimos la mala suerte, sobre todo de los goles en los minutos que fueron. Quizá el segundo gol, sobre todo, como estaba el Elche con un jugador menos, pues si no lo hubiesen metido no hubiese pesado tanto. Pues bueno, ya valorar todo eso es una tontería, ¿no? Lo que tenemos que valorar es que pueda venir alguien más a acompañar al equipo y que se centre en lo que es su trabajo, y creo que el entrenador estará en eso y siempre lo ha sido, y creo que el Elche será el Elche desde ya. Vamos, que no es como para preocuparse esta primera derrota. No, es que realmente, si te pones a pensar, el Che tampoco jugó tan mal. O sea, hizo lo que tenía que hacer, defenderse. Hombre, le faltó ataque. Bueno, pero eso también le ha faltado en otra. Es que faltar ataque contra Barcelona, contra el Madrid o contra el Atleti también le va a faltar. O sea, porque lo más importante es que no te marquen. Que después puedas llegar una o dos veces y poder marcar, bueno, pues puede ser. Pues como le pasó al Getafe, que llegó una vez y marcó, ¿no? Pero bueno, lo importante es que el equipo esté unido, que esté junto, que hubo un momento en el segundo tiempo que cuando íbamos a atacar dejábamos muchos espacios, y eso es lo que tenemos que tener claro, que nosotros somos un equipo que lo que queremos es no descender, tenemos que saber jugar nuestra liga, y nuestra liga pasa por tener la puerta cero. David Aranda, ¿qué sensaciones te deja el partido de ayer en Can Barça? Pues igual que el año pasado, prácticamente primera jornada. Yo creo que hasta la jornada 4, jornada 5, no se puede sacar conclusión de ningún equipo, no solamente del Elche, sino del Madrid, del Barça y demás. Y luego, mirando la lectura positiva, no hemos quitado un rival de los que siempre se le tiene miedo y en el que creo que no se pueden sacar muchas conclusiones por ser la primera jornada, ¿no? Si viene una pretemporada, sí que se puede ver, por ejemplo, la titularidad del portero, que ya es llamativo, ¿no? Que estaba ahí el debate. Rodríguez, que parece que va a coger mucho peso, y sobre todo que tiene un fondo físico tremendo, ¿no? Para venir de una pretemporada, que siempre hay jugadores que tienen lesiones, los músculos un poquito cargados, demás, porque lo preparan para toda la temporada. El chico bajaba a defender, subía a atacar, derecha e izquierda, por el centro. Creo que fue lo más llamativo, ¿no? Y luego, nada, poca cosa más, ¿no? Que es cierto que si este partido te pilla a lo mejor en la jornada 15, que tienes un equipo más definido, puedes jugar más al ataque, puedes ver otro centro del campo, puedes ver otra cosa, pero es que en la jornada uno no puede ver mucho más, ¿no? Creo que el planteamiento fue, bueno, que no me haga mucho daño, intentar aguantar la portería a cero, y si pillo alguna contra, eso que me llevo. Pero tú no puedes salir con un equipo sin todavía rodar, a pecho descubierto, cuando más de la mitad de los jugadores de ayer eran nuevos. No tienes una base del año pasado, salvo la defensa, no tienes nada del año pasado. Entonces, creo que fue el planteamiento bueno. Y contra un equipo como el Madrid o el Barcelona, tú no puedes ir a pecho descubierto con ellos porque te van a hacer 26. E imaginaros el tembleque que pueden entrar la primera jornada con un proyecto nuevo que te planteen 7 u 8. Le pasó al Levante el año pasado. Exacto. 7-0. Exacto, sí, señor, la primera jornada. Por tanto, creo que el planteamiento fue bueno. Como bien ha dicho Nando, los goles vienen en un momento muy, muy difícil, ¿no? Porque minuto 42 de la primera parte, cuando parece que estás terminando, no lo mismo irte al descanso con el 0-0 que con el 1-0, incluso para el propio Barcelona, ¿no? Imagínate que llegas a la segunda parte y aguantas 10 minutos. A ellos les iba a temblar las piernas también, ¿no? Creo que Luis Enrique planteó un partido de que no me complique la vida, quiero ganarlo, y primer partido resuelto. Si se hubiera aguantado un poquito ahí con las circunstancias de esos goles, los minutos que vienen, otra lectura del partido se podría haber sacado, ¿no? Pero bueno, es como ha ocurrido, tampoco pasa nada. Es un rival que en teoría el 90-95% de los equipos lo dan por perdido. Es lo que tienes que jugar, ¿no? Pero de por sí se da por perdido, y creo que no hay que arreglarse las vestiduras, ¿no? A por el Granada, a crear ambiente, a crear ilusión. Y ese sí que es nuestra verdadera liga, ¿no? Los equipos Granada, Eibar, todos estos equipos son los que realmente tenemos que dar la cara. No me vale para nada ganarle al Barcelona y luego perder con los rivales directos, porque luego, como bien vimos el año pasado, los enfrentamientos directos sí que valen a la hora de descender, ¿no? Por tanto, que firmo perder 3-0 con el Barcelona y ganarle 1-0 al Granada. David Marín, opinión. Bueno, a mí no me gustó el Elche, pero no me gustó con un asterisco, ¿no? Por así decirlo. Es verdad que lo han dicho tanto Nando como Aranda, que es un campo, el del Barcelona, donde teóricamente el 99% de las veces vas a perder, más aún con las diferencias que se han hecho abismales entre los tres primeros o los dos primeros y luego el Atlético que gracias a Simeone y al acierto que está teniendo los fichajes se ha sumado al carro de los dos primeros y el resto de la liga. Sí que es verdad que el equipo resistió bien hasta el minuto 41, pero cuando se llevó el palo del gol, yo creo que todos esperábamos que cambiase algo, ¿no? Y no cambió nada. También es cierto que yo vi un mejor Barcelona del que me esperaba. Un Barcelona que presionó en campo contrario, que por ejemplo Rakitic, que a lo mejor no brilló mucho a la hora de distribuir o de llegar y tal, sí que es verdad que se hartó a correr y se hartó a presionar a los centrocampistas. De hecho, el primer gol del Elche llega por un pase de Damián, que Pasalic a lo mejor ya estaba un poco desfondado físicamente, llegando al final del primer tiempo, y que Damián, por la presión del Barça, no puede hacer un pase correcto. Ellos cogen el balón y luego Messi pues hace lo que lleva haciendo desde que tenía 16 o 17 años, ¿no? Creo que podrá estar mejor, podrá estar peor, pero al final yo creo que lo que hizo ayer lo lleva haciendo toda su carrera deportiva, estando bien o estando mal. Y luego ya sí que me pareció preocupante, como que creo que es de momento una tara que se arrastra del año pasado, el tema de la falta de creación de ocasiones de gol, ¿no? Que en 90 minutos a Bravo no le viésemos más que cuando se cruzó el gato por su área, me parece que sí que es un síntoma preocupante, pero bueno, estamos en la jornada 1 y mejor tener este problema en la jornada 1 que tenerlo en la 35 o la 36 cuando a lo mejor ya no tienes capacidad para resolverlo. Yo lo que creo es que hay un Elche distinto cuando juega en el Camp Nou y otro Elche distinto cuando juega en el resto de, sobre todo en el Estadio Martín Valero y en el resto de campos. El año pasado nos pasó en el Camp Nou y en Anoeta, aparte de en Vallecas, que se fue un partido posiblemente en el que el equipo salió muy acomplejado. Pero en estos campos, y cuando te meten un gol a los primeros minutos, el Elche se descompone, no tiene capacidad de reacción, no tiene fútbol para levantarse, no sé, es un cúmulo de cosas. Y creo que lo de ayer es un paréntesis. Creo que lo de ayer... Pero eso es que yo creo que se deriva de que el Barcelona te mete un gol y no se echa atrás. O sea, hay equipos, incluso le pasa al Atlético y al Real Madrid, que a lo mejor te meten un gol y se echan atrás para buscarte el contragolpe. Uh-huh. Y el Barcelona no. Y el Elche, pues, organiza en temas de creación y demás, pues no es un equipo que brille o que sea notable o sobresaliente en ese apartado. Entonces no pudo quitarle el balón al Barcelona, no pudo sobre todo mantener el balón y claro, es que no salía de su área o no salía de su campo. El tema del Barcelona es muy claro. O sea, el tema del Barcelona, yo no sé si vosotros lo visteis bien, tú desde arriba lo pudiste ver, es que crea una superioridad muy grande. Claro, claro. Es decir, en campo contrario, que es el problema. Cuando el Barcelona tiene el balón, siempre en bandas hay gente suelta, entonces es muy difícil tapar todo eso. O tienes que estar los 11 metidos en tu área para no crear... Pero Nando, tú que has sido futbolista, eso pasa... porque es el Barcelona. Pasa porque saben moverse bien. Pero porque los equipos se meten muy atrás. Si tú les saliese a presionar un poquito más arriba, sería suicida. Si salen más arriba es peor, porque con cualquier pase que te meten del centro del campo se quedan los delanteros solos porque entran muy bien desde las bandas en dirección al centro. Saben jugar. O sea, es muy difícil tapar el fútbol del Barcelona. No es como a lo mejor Atlético de Madrid o el Madrid, que son más permisibles, se les ve más a la hora de atacar. El Barcelona te ataca, pero te crea mucha superioridad. Superioridad que crean centros y están solos, y los remates están solos. O sea, es que es difícil taparle el juego del Barcelona. Es decir, no hay que quitarle méritos al Elche. Yo creo que es que el Barcelona sabe jugar, sabe cómo tiene que poner a los delanteros, sabe cómo tienen que jugar para crear esa superioridad y llegar tan fácil, porque el Barcelona llega fácil a la puerta. El problema para mí está en lo bien trabajado que están las segundas jugadas. Es decir, el delantero moverse sin balón, el extremo saber moverse y sobre todo la calidad que tienen los jugadores del Barcelona. Ayer vimos, por ejemplo, que hubieron tres pases entre líneas y dos fueron al palo y uno que saca titón. Pero eso, si te pones todavía más adelante, claro, defendiendo, es peor. El Madrid o el Atlético de Madrid tiene un juego mucho más directo, ¿no? El Barcelona te va durmiendo el partido, va tocando. Y en el momento que te relajas, siempre tienen jugadores de muchísima calidad que son capaces de meter un pase directo, un pase entre líneas. Incluso los jugadores entre ellos se conocen, lo que siempre se ha dicho, ¿no? Que sobre todo cuando eres niño, ¿no? Que con los ojos vendados tienes que saber dónde está el compañero y hacia dónde va a ir, ¿no? Ah, pero por eso saben meterse balones. Es difícil jugar allí porque ellos saben moverse muy bien. Ayer con un Elche muy bien replegado, te comen tres veces las espaldas en tres pases directos, en escasos dos metros. Madrid y el Atlético de Madrid, todos estos equipos son un juego más directo, ¿no? Sobre todo el Madrid utiliza mucho las bandas con Ronaldo y demás. El Atlético de Madrid casi igual. No son de dormir el partido y esperar a que tú falles para ello metértela, ¿no? Es muy difícil estar al 100%, aunque sea con el Barcelona, con la motivación que tú llevas. Pero de cara al espectador, inclusive, hasta es aburrido, ¿no? Ver 10 minutos de toquecito, duerme mucho el partido. Y es quizás la virtud del Barcelona o de esa generación del Barcelona ha sido esa, ¿no? Saber dormir el partido, pero ellos estando al 100%. El saber dormir al rival para aprovechar el cualquier error, el cualquier despiste. Y es que es increíble, ¿no? Tú no ves, salvo en contadas excepciones, Messi o como pueda ser cualquier delantero del Barcelona, regatear a tres tíos y encarar a la puerta. No, es un pase que recogen entre el punto de penalti y el área pequeña prácticamente todos. Hacen el regate o el chute al portero. Y ayer los dos palos fueron así, ¿no? Es difícil. Creo que salir al ataque, y además todo el mundo le tiene miedo al Barcelona y casi nadie le juega de tú a tú al Barcelona sabiendo que es complicado, ¿no? Pero porque creo que lo que más se teme es eso, ¿no? Que cualquier despiste, cualquier centímetro que tú dejas, ellos lo convierten en metros. Y eso es muy complicado con si, la calidad. Si yo no, a ver, sería un inconsciente criticar que el Barça no te va a hacer 8 o 10 ocasiones de gol, que ayer seguramente no las hizo, hizo 5 o 6, muy claras, pero las hizo. Lo que yo digo es que el Elche en 90 minutos, un equipo de primera división, por mucho desfase presupuestario que haya, de 550 millones a 15 o a 30, que no tires una vez a puerta, que no generes una jugada, eso es, voy a decirlo, igual suena fuerte, pero me parece impropio de un equipo de primera división. Luego verás que llega el Eibar o que llega el Córdoba y aunque pierdan 3 o 4-0, dan otra imagen en el sentido de que no salen tan acomplejados. Te crean dos o tres ocasiones. Ya sé que van a perder igual. Si es que yo sé que el Elche va a perder, pues pierde cualquier equipo. Pero lo que yo eché de menos ayer es algo más de arrojo, de valor, de salir tocando el balón un poquito cuando la tienes, no cuando no la tienes. A eso quizás, me refiero. Perdón, quizás ayer también influye mucho la altura de liga que llevamos, ¿no? Es primera jornada, volvemos al principio. Si te vienes en la primera jornada, como se vino el Levante el año pasado, con 7, sí, es sí, complicado, sí, ¿no? Seguramente creo, por eso. Creo que es un partido, primero, en el que el equipo no está compensado todavía, porque como bien ha dicho Nando, te faltan jugadores. Como bien decía David, no se trata de que, por ejemplo, hayan delanteros o no, se trata de que hay un medio del campo organizativo, ¿no? Que te cree ocasiones, que por lo menos te haga llegada. Tú ayer llegas una vez de rebotes, entre comillas, y en la expulsión, ¿no? De Mascherano, ¿no? La que encara a Rodríguez. Sí, pero es que ayer el problema del medio del campo es que no estuvo bien organizativamente y luego no había un especialista, digamos, defensivo. Pero quizás hubiera demasiado miedo al vapuleo que te pudieran pegar que realmente a jugar el partido. No yo es creo, un partido yo, que tú das prácticamente por perdido. Sí, pero ese miedo intentas no encerrar y buscar algo. Si te sí, sale no algo, perfecto. Pero sobre todo encerrar y evitar una masacre. Sí, pero yo creo que ayer el Barcelona no jugó como otros días. O sea, ayer el Barcelona presionó y al Elche no le dejó jugar. Primero, el Barcelona terminaba las jugadas, con lo cual ellos volvían y se colocaban. Y cuando el Elche, las pocas pelotas que pudo robar en el centro campo, se robaron en el área nuestra. Y es muy difícil salir porque ya tenías, joder, si es que Messi hasta hizo una falta en medio campo viniendo corriendo. Y, o sea, que el Barcelona también hay que valorar que defendió mucho mejor que el año sí, pasado. Por eso que yo y no le resto. Al Elche le costó salir. Yo no le resto ni un mérito al Barça. Quizás lo que eché de menos es lo que he dicho, o que en el descanso actuase Escribá quitando ya el pivote defensivo, quitando por ejemplo a José Ángel. Pero no le dio tiempo. ¿Cómo que no? En el descanso no le da tiempo, tiene 15 minutos para sacarlo. Pero tú puedes decir, bueno, voy a aguantar 5 minutos a ver qué pasa, y no le dio tiempo. O sea, es que fue a los 30 segundos. Yo creo que no dio tiempo de hacer nada. Que lo que dice David, yo creo que Escribá en el descanso pensó, si me la juego y quito el pivote y tal y me sale mala jugada, me pueden golear. Vamos a aguantar a ver qué pase, que no nos metan 7. Es que la lectura en el descanso es complicada, porque sí que es cierto que el Barcelona tiene un jugador menos. Pero sí que es cierto que a ti te pegan dos balones al larguero, te acaban de meter un gol. El jugador moralmente, aunque sepa que va 1-0 perdiendo y el Barcelona, es que estamos hablando del Barcelona y el Camp Nou, ¿vale? Con un jugador menos, pero pesa el estadio, pesa el rival, la condición física todavía no está al 100%. El equipo no está acoplado. Es que para mí la lectura no es mala. vamos a aguantar como buenamente se pueda, vamos a intentar lavar la imagen, porque es que un palo muy gordo ahora te puede valer muchísimo, y sobre todo psicológicamente todo. Te enfrentas con un rival ahora con el Granada en casa, imagínate que te cascan 7 y ahora el Granada en el minuto 15 te mete 1-0. Pero David, ¿cómo somos aquí el equipo no puede estar pensando en eso. Sí, lo que dice Paco lleva razón. Es decir, es muy difícil que un equipo no te llegue por lo menos una vez. Es que el año pasado perdimos 4-0, pero Boachí estrelló un balón en el larguero. Vale, tuvimos una. Sí, pero yo es que ese la de Boachí por la contra que tuvimos el otro día de Mascherano, sí, ¿no? La de Rodríguez. Es que al final analizas uno por uno, que es que realmente el cambio no fue grande, pero para mí el cambio está en que uno viene en la jornada 1 y otro te viene a mitad de temporada. Sí, está claro. Decía David. No, que digo que yo ese miedo del que tanto habláis a una goleada no puedo compartirlo, porque yo creo que un equipo tiene que estar también preparado. O sea, no puede ser que ayer el Barça le mete 7 al Elche y que se descomponga todo, y menos con un cuerpo técnico que ya lleva 3 años, que la plantilla ya se conocen ya todos, ya está todo muy, muy bien formado, muy bien arraigado. Creo que ese miedo no tenía que existir. Y lo que hemos dicho, al descanso el equipo tiene que llegar incluso de subidón, porque sí que es verdad que le han metido un gol en el minuto 41, pero justo después tienes una jugada en la que te ibas a quedar solo delante del portero, el primer fallo de ellos, el primer acierto del Elche, y en la que el Barcelona se queda con 10. Tú tienes que salir con otra mentalidad. No puede ser que en la primera jugada del segundo tiempo, a lo mejor un poco desafortunada con algún rebote y demás, pero yo creo que ahí le faltó esa actitud, ¿no?, en la que al final, para si tú siendo el Elche quieres ganar al Barcelona o quieres ganar al Real Madrid o quieres ganar a muchos equipos de primera división, lo primero que les tienes que superar es en actitud. Y ayer yo creo que el Elche no es que estuviese mal de actitud, pero sí que es verdad que nos encontramos con lo que hemos dicho, con un Barcelona que yo creo que en ese sentido nos sorprendió un poco a todos. Lo que decía Luis Enrique en la previa del partido, de que a ilusión no les podía ganar nadie, pues sí que es verdad que por lo menos ayer en la primera jornada de Liga se vio un Barcelona con un cambio radical en ese sentido con respecto a la última temporada o a las dos últimas temporadas. Está claro, si el Barça corre lo mismo que tú, te aplasta. Para intentar hacerle algo, hacerle, no sé si cosquillas, pero hacerle algo de daño tienes que... Sí, pero si encima te meten los goles en los momentos que te los metió, o sea, es que el Elche no le dio tiempo de reaccionar. Es decir, seguramente ellos tenían otra visión en el segundo tiempo, pero si te metes a los 20 segundos con el segundo, pues ya te va a costar. No, ahí el partido muere. El partido terminó ahí. Ahí terminó. Darle ya más vueltas, el Elche estuvo bien defensivamente y se terminó el partido ahí. Tienes razón, no vamos a darle ni una vuelta más, porque es que además no tiene sentido. No, es cierto. Esa, como dicen algunos, no es la Liga del Elche, si vale lo mismo, bueno, 3 puntos. Sí, es la Liga, porque habrá equipos que saquen algún punto, ¿no? Pero bueno, ya está ahí, lo que hay que quedarse es con lo que ha hecho bien. Pues, lo que ha hecho bien es que estuvo muy bien durante 42 minutos. Pues el próximo domingo, partido fundamental, ojito con la hora, desde luego infame. Semana importante, ahora hablaremos de lo de la no inscripción de los 4 jugadores, de lo que tiene que venir, si es que va a venir algo más, porque el lunes que viene a las 12 de la noche se cierra el plazo para poder firmar futbolistas. Lo hacemos a vuelta de pausa. El mayor surtido para tu jardín con los mejores precios del mercado está en Ferretería La Llave. Asegura tus compras con profesionales de confianza. Piscina familiar con asientos, 29,95 euros. Canasta baloncesto hinchable, 5,50. Canoa hinchable, 13,50. Escalera para piscina inoxidable, antideslizante, 135 euros. Piscinas desmontables, tubulares, portátiles e infantiles. Con financiación hasta en 24 meses. Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena, 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche. Descubre la calidad, eficiencia y robustez de Fiat y Fiat Profesional, el diseño y la deportividad de Alfa Romeo y la polivalencia y fortaleza de los nuevos Jeep. Todas las marcas reunidas en Sor José Falcorta 37, Elche, y en Orihuela, carretera Murcia Alicante, kilómetro 27. Esquella Automóviles, tu nuevo concesionario oficial Fiat, Fiat Profesional, Alfa Romeo y Jeep en Elche y Orihuela.

sabíamos que existía esa posibilidad, pensábamos que al final se iba a solucionar y íbamos a poder inscribir a todos los jugadores. ¿Te condiciona? Pensar que hubiéramos tenido otro resultado sería despreciar un poco a los jugadores que han venido. El resultado hubiera sido exactamente el mismo, pero te apetece, lógicamente no hubiéramos citado posiblemente a un jugador del filial, pero creo que a efectos de lo que es el partido, el resultado no hubiera cambiado. Bueno, esperemos que se solucione esta semana todo. ¿Esa situación te ha sorprendido, te ha fastidiado? No, ya digo que lógicamente yo tengo mucha más información desde dentro y sabía que se estaba trabajando mucho para intentar que se solucionara todo, no ha podido ser, pues ya digo, confiemos en que se solucione. Te cambia porque hay algún jugador que puedes pensar más que pueda participar o que venga convocado, bueno, se dieron esas circunstancias. En este partido ya digo que posiblemente con los 21 no hubiéramos tenido tampoco opciones. Bueno, como digo, esta noche al director deportivo del Elche, Víctor Horta, también le preguntaremos por esto, pero la realidad es que la Liga de Fútbol Profesional, a diferencia del año pasado, este año, el año pasado abrió más la mano, fue más permisiva y este año se ha ceñido, digamos que a la regla, al protocolo, y parece que no deja pasar ni una. Sin embargo, en el Elche se quejan de que no se mide a todos por el mismo rasero, porque hay otros clubes, que además tienen nombres y apellidos, que tienen deudas realmente estratosféricas con organismos públicos y que, sin embargo, sí les dejan tener un mayor presupuesto de Elche, además recién ascendidos, ¿no? Que si es la regla, es para todos. Pero bueno, parece que se va a solucionar. Digo parece porque esto es como un fichaje, que hasta que no se firme, pues no se puede dar por hecho. No sé a vosotros qué os parece esta polémica. Si, hombre, de salida te sorprende que la semana, el partido inaugural, no puedas contar con cuatro o tres, porque son tres de esos cuatro los que cuentan para el técnico, pero ¿qué reflexiones os deja esta polémica? Bueno, a mí no me deja ninguna reflexión. Yo lo que veo es que el entrenador está muy tranquilo, lo sabía, sabía lo que podía pasar. Que no ha sido como otro año, que a lo mejor no lo han inscrito o ha venido alguien y no lo sabía. Creo que este año lo sabe todo, está tanto la comisión deportiva como ellos están a una y lo veo con tranquilidad. Es decir, si no los han inscrito, estarán esperando porque el nivel presupuestario de Elche tendrá que tener un límite y estarán viendo a ver cómo pueden meter a gente a lo mejor que tenga que venir o no. Quizá a lo mejor el entrenador hubiese podido contar con alguno más, pero yo lo veo muy tranquilo y sabiendo lo que iba a pasar. O sea, el entrenador lo sabía, con lo cual tampoco demos tantas vueltas a esto porque habrá sido, yo creo, por eso. Pues si están a expensas de que tengan que tener un límite, pues estarán viendo cómo tiene que ser mejor ese límite. Y por eso habrá sido, más o menos. Sí, lo que está claro es que el Elche tiene deudas y esas deudas son las que le impiden el poder llegar a un mayor límite. Otra cosa hubiese sido el que el entrenador quisiese contar con uno y hubiese dicho no, es que esto no me lo esperaba, algo así como pasó, sí, creo, el año pasado. Pero el principal problema es ese, ha sido más comunicativo que otra cosa, porque el viernes sale Fran Escribá en rueda de prensa, dice que tiene a todos los jugadores disponibles, el sábado se emite este comunicado, en el cual pues no se da ninguna explicación más que el tema administrativo. Administrativo, que puede ser cualquier cosa. Y la gente, claro, pues recuerda lo de la temporada pasada con Javi Márquez y Carlos Sánchez, otros errores que ha habido en David, esa área. David, es que yo creo que el club, error ha sido decir un tema administrativo. Parece claro, que sea culpa y de a que última no hora, han querido... Pues, claro, di la verdad. Y sale el sábado, que no sale nadie a dar una explicación, claro. El entrenador ya ha salido el día anterior, no habla nadie más, y claro, pues también hay que entender a la gente, la gente pues es como es, y las redes sociales, no hace falta nada más que tirar una cerilla para que se monte un incendio, claro. Y se montó la que se montó, ¿no? Mira, a mí particularmente lo de la norma me parece bien porque viene a cubrir una chapuza de todos los presidentes. Es decir, los equipos tienen deuda porque los presidentes o los gestores de los clubes no han sabido administrarlo. Por tanto, como ciudadano, igual que a ti te obligan a pagar, quieres que las instituciones o los clubes o como quieran llamarlo, paguen. Entonces, me parece bien. No veo lícito que el Madrid, por ejemplo, fiche a Bale por 100 millones de euros cuando tiene una deuda con la Hacienda Pública y la Seguridad Social estratosférica. Creo que, como cualquier persona, es de recibo, ¿no? Ahora, lo que los presidentes, que son los que realmente forman la liga, tienen que evitar es la pillería que estamos hablando. ¿Por qué ciertos clubes, y además las leyes las hacen ellos, porque lo hacen en asamblea, en consenso... Sí, lo votan los 42 presidentes. Exacto. ¿Por qué ciertos clubes tienen más manga ancha, como bien hablábamos, con deuda? El problema lo tenemos, por ejemplo, con lo que ha vivido el Murcia, lo que el Murcia reclamaba, ¿no? Porque hay otros clubes que no tienen problema con una deuda muy superior al Murcia y el Murcia lo han descendido, ¿no? Eso es lo que ellos tienen que evitar. Y es lo que realmente tienen que luchar. Porque realmente la liga está para poquitas cosas. Porque luego todo viene por FIFA o por la Federación Española y demás. La liga, una pequeña sociedad de clubes, para que nos entendamos, un pequeño sindicato, entre comillas, ¿vale? Eso es lo que ellos tienen que luchar. ¿Por qué al equipo X, como bien hablábamos, un recién ascendido, tal, con una deuda? No, mira, te voy a poner... Estratosférica, nombre, se le permite... Nombre y apellidos. Dicho, ¿no? Hay un equipo recién ascendido, el Deportivo de La Coruña, que está en concurso de acreedores y que tiene una deuda con Hacienda de más de 60 millones de euros. ¿Y qué presupuesto tiene? Mayor que el Elche. Pues eso es lo que pero no por puede ejemplo, ser. Un el año como pasado el año pasado al Villarreal, que tenía casi 30 millones de presupuesto, y el Elche tenía 9. Eso no puede ser. Pero es que el año pasado, en el caso del Deportivo, la propia AFE reconoce que adelanta dinero para los jugadores cuando no lo paga el club. ¿Qué hay de por medio? Eso es lo que realmente los clubes tienen que luchar. Y si se supone que están metidos todos ahí en consenso, es lo que tienen que evitar. Por ejemplo, ¿por qué la AFE el año pasado paga sueldo de jugadores cuando a otros equipos de segunda división están meses sin cobrar? ¿Por qué el caso del Deportivo se le permite tener deuda mil veces superior al valor patrimonial del club y se le permite seguir aumentando toda esa bola, ¿no? Es lo que realmente hay que luchar. Fíjate, por ejemplo... Pues es que el Deportivo, imagino que habrá hecho mucho fichaje a través de fondo de inversión y todo esto. Sí. Que al final no es... Sí. Habrá triquiñuelas, supongo que no será, 100... Supongo que no será esa deuda la, que se acumule al Deportivo, que sino... Que evitar. Si sí, pero, por ejemplo, como el Rayo Vallecano, que ha firmado 17 o 18 tíos, algunos de ellos de 2 millones de euros, como Leo Batistao, que tiene 9.000 socios, se puede permitir tener... mayor presupuesto que el Elche, que tiene 25.000 socios. Pues yo no me creo que el Rayo pague 2 millones por Batistao. O sea, y algo ha tenido que hacer con el Atlético de Madrid, aprovechando que de Vallecas al Calderón. Ahí... ¿Un millón? ¿Quieres un millón? Al Rayo, con 1 millón de euros, es que... Bueno, igual han buscado el fórmula, pero es que a mí no me cuadra en el presupuesto del Rayo Vallecano, porque no me cuadraría en el del Elche casi, que, bueno, tenía a Sapunaru el año pasado con 1 millón de euros. Sí. O sea, pero a mí no me cuadra en el presupuesto del Rayo Vallecano. A lo mejor con 1 millón de euros sí, pero con 2 millones de euros, vamos, tendrían que jugar pues como el Elche, tendrían que tener 16 o 17 fichas. Teniendo un presupuesto todos los equipos. Esto se arreglaría andando con más claridad. Esto es levantando las cartas encima de la mesa. ¿Qué necesita, ¿qué necesita un equipo de primera división? Pues mínimo a lo mejor 20 millones de euros. Pues como mínimo... La Liga tiene que decir 20 millones de euros. El problema está así. En que a mí no me vale criticarte, si no, me puede estar a ti en primera. Y luego verte en el palco y darte el abrazo o el decir públicamente ya. No. El problema está en levantar todas las cartas encima de la mesa y caiga el que caiga. Mala suerte. Si lo hacemos para todos, para bien y para mal. Pero el problema, y si David, me toca caer a mí, pues caeré yo, pero Pero es que evitaré... caen de 40 equipos, a lo mejor caen 38, ¿eh? Si pones las cartas encima de la mesa, de los 41, bueno, pero ¿no? A partir de ahí se arreglará todo. Claro, pero es que hay un momento, claro, que hay que coger la tijera, sí, y cortar. Pero es que... Pero es que corta, insisto, es que si coges la tijera y cortas, pero escucha, te quedas sin equipo. Mira el caso Murcia. Por eso digo yo que tienes que, al final, es que o te los cargas a todos, y a todos es que acabe jugando el Eibar, el Guijuelo y el Torrellano en primera división. O sea, a lo mejor se lo merecen porque han... Claro, no, es lo que te quiero decir. O haces... Pero ya no hay espectáculo, ya no hay dinero. Exacto. O eso, tienes que empezar a ver... Y en cuanto empiezas a dar un poco de manga ancha, al final tú quieres dar hasta la muñeca, pero te cogen hasta la... Claro, entonces no queremos partir todos por iguales. Queremos el dinero, el espectáculo, que a su vez lleva muchísimo dinero como a nivel empresarial. Otro ejemplo, Copa del Rey. Hace muchos años el Barcelona no se presenta, o bueno, se presenta, hace el paripé y no juega, y se le perdona la sanción que le habían puesto. Se le indulta. Ahora habría que ver el tema del Racing, cómo va a estar con Copa del Rey. Ya sabes cómo está, no juega la Copa del Rey. Claro, pero porque se llama Racing, no se llama Barça. Claro. Fijaos el caso Murcia, lo descienden porque no cumple la normativa, pero luego la justicia dice que no le pueden descender porque si no, no puede pagar las deudas, porque no tiene ingreso suficiente y se arma el cambalache. Es decir... Pero luego la justicia lo desciende también. No lo desciende. Dice... que él no tiene competencia para inscribirlo en segunda división, pero está diciendo que si lo descienden no va a poder pagar a sus acreedores. Pero ojo que el Murcia juega ahí otra baza con eso, que ha pedido mucho tiempo, como son 2 jornadas, para buscar sus triquiñuelas legales, claro, y demás, que se estaban asesorando. Por ejemplo, ayer estaba yo escuchando en prensa murciana el tema y estaban intentando coger el tema de la Orihuela y demás. No, o sea, como final, por ejemplo, al final... jugará en segunda. Cuidado, que todavía no está resuelto. ¿Este año? No creo. Este año no, a lo mejor lo repescan para la próxima temporada. Sí, pero el ejemplo lo tenemos en el Orihuela. Jornada 5 lo vuelven a meter otra vez. Sí, es verdad. Cuidado, que... Lo que pasa es que segunda ya es profesionalización. Ya depende de la liga, no de la federación. Sí, pero quizás Samper tenga mucho peso por cómo ha estado metido en liga y demás. No sé, ¿eh? Bueno, lo cierto es que es un tema que esperemos se solucione esta semana, porque el club y el director deportivo quiere poner la guinda a su proyecto. Y la guinda a su proyecto es, por supuesto, poder inscribir a los que han fichado y a los que también eran del club, y poder todavía fichar un par de ellos más. Que habría que cerrar como mínimo, insisto, un medio centro defensivo sí o sí, un lateral derecho casi también, y de los descartes el club espera un... media punta, medio delantero, vamos, para que nos entendamos, de los que le gusta a Fran Escriba, un coro de turno, por ejemplo. Queda una semana buena. Habrá cosas. Sí, ahora Horta tendrá que hacer delantero, saber hacer regates a la normativa y buscar a la Quiñola. Eso ya lo has dicho tú, eso no lo digo yo. Gracias, señores. Gracias, Nando, David Aranda, David Marín. Buenas tardes. Y también a todos vosotros por vuestra atención. Nos hemos comido todo el tiempo, la tertulia ha pasado rapidísima. Son ya las 2. Hasta mañana. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.